la tierra de los de 10, por ejemplo, el año 88 nosotros vinimos ahí. De ese grupo nació después la organización de los pequeños productores que hoy es la UNPEPRO. Doña Guati Osuna, no, Colonias Unidas, nada, Chaco. En una reunión en Paso de Oso, cuando esta tierra que era de gendarmería todavía no estaba bien legalizado, pero ya se estaba entregando para trabajar, por lo mismo campesinos empezaron a alambrar. Entonces yo le pregunté, como nosotros teníamos allá nuestra chacrita, era chiquito y no producía para nada. Ya mi marido fue a trabajar resistencia, ya estábamos a punto de irnos al pueblo y yo no quería ir. Yo me acuerdo una vez fue a visitarme doña Bonifacia Godoy. Yo lloré porque ella estaba trabajando allá y ya tenía ya su casita, ya estaba por ir y yo no quería ir. Entonces le dije a don Pablo, en esos días teníamos la reunión, le dije si no había un lugar para nosotros acá en el lote 10, cuando ellos estaba contando que se estaba por entregar, y fue por medio de la organización y por medio de la gente de Incupo que estaba ahí que nosotros pudimos llegar hasta este lugar. Y le aceptaron los demás compañeros acá de la zona y vino a alambrar el año 89 todo el previo. Y el 92 vinimos a este lugar y de ahí continuamos a trabajar también. Hoy como ayer, juntos podemos. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.